Está bueno, es interesante por el ahorro que podés hacer. ¿Por cuánto más o menos compró hoy acá usted? 1.900 pesos. Se le devuelve el 50%, o sea, contento. 50%, sí, claro. Buen día, señor, disculpe. Sí, señor. ¿Qué tal le parece este programa que lanzó el gobernador? Muy, muy bueno. 2.300 pesos más o menos. Todo alimento, hasta la torta para la abuela trajimos. ¿Hace mucho no hace esta compra de carrito lleno o siempre lo hacen? No, así de... Prácticamente ahora compramos lo que es caro, por ejemplo, aceite, azúcar. Eso trajimos para que lo dure más o menos 5 meses más o menos. Estamos aprovechando, tratando de economizar, pero lo que tendría que hacer es hacer un plan para un vehículo porque no podemos llevar las cosas. Me parece que está muy bien porque ayuda a la gente a, como era, a paliar la difícil situación que se está viviendo, porque yo creo que con esto, bueno, podemos hacer rendir más nuestros haberes.